Oscilaciones. Yeah. tal? Muy buenas noches. Gracias por conectarse a Resistencia. Este programa se llama Oscilaciones y es la tercera edición de este formato. Vamos a darle continuidad al tema anterior del programa pasado, que es la música alemana, krautrock o música cósmica, como ellos mismos le denominan. Programa pasado escuchamos proyectos muy interesantes como Can, Tangerine Dream, Noi, Faust, el proyecto con Brian Eno, Armonía. Y este programa queremos dedicarlo pues prácticamente de manera específica a la música. Esta es únicamente una breve introducción del programa, que va a estar dedicado pues prácticamente aproximadamente 50, un poco más, de música con el contexto de krautrock de finales de la década de los 60s y pues prácticamente toda la década de los 70s. Tenemos un playlist muy interesante. Se me olvidó presentarme, yo soy Jorge Guevara y está conmigo Alan León, que pues prácticamente pues nada más estamos dando una breve introducción a la música que vamos a programar durante los próximos 50 minutos. ¿Qué tal, Mowgli? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, queridos, queridas, querides, escuchas. Pues aquí, feliz, fue un hit el programa pasado y nos pidieron más de crowd rock. Y pues por el momento van a extrañar nuestras bellas voces, porque va a ser más enfocado a la música, porque este género musical tiene, se puede decir, grandes joyas que a la larga han influido en los compositores de rock actual, bueno, en la música actual contemporánea, ¿no? Sí, entonces, desde electrónica, ¿no? Electrónica, sí. ¿No? Y también, digamos que el rock, ¿no? Más más pro. No sé cómo lo pueda decir, pero algo yo creo que importante antes de finalizar, a veces también como ya hablábamos la emisión pasada, el programa número 2 de Oscilaciones, que precisamente el contexto histórico, obviamente el contexto social, obviamente pues determina mucho, ¿no? De lo que de la música, ¿no? Y más que nada las corrientes, digamos, un poco alternas, ¿no? A lo que suena, ¿no? De forma muy comercial, ¿no? O sea, música, digamos, no me gusta darle este nombre, pero digamos, música alternativa, ¿no? Y por decir cualquier género que, pues, que rompa, ¿no? El estereotipo, ¿no? Que las masas buscan, ¿no? Y precisamente este género cumplía con esas características, ¿no? Ellos querían precisamente romper el estereotipo social, ¿no? De aquella época, ¿no? Precisamente de su país. Y pues empezaron a surgir proyectos muy interesantes, con mucha experimentación, etcétera, ¿no? Y que como desde hace un momento, que a la fecha, pues yo creo que siguen influenciando, ¿no? Entonces, más que un género, yo podría también decirlo pues, como un movimiento cultural, ¿no? Por así decirlo. Porque pues al final del día, a veces los géneros son como muy similares, ¿no? O sea, la música es muy similar, y a veces aquí en el crowd rock ahí como se considera crowd rock, y a pesar de que pueda ser diferente, ¿no? En la composición, ¿no? En los instrumentos, tal, ¿no? Sí, hay como características similares, pero al final del día, pues cada proyecto tiene como, digamos, su personalidad, y eso está bastante interesante, ¿no? Tal vez puede ser como cierta, la música electrónica, no sé si sea como el punto central, puede ser, pero tal vez hay algunos proyectos que que ni siquiera utiliza, ¿no?, algún sinte o algo así, o lo utilizan de manera o muy poco, como, ¿no? Como un arreglo nada más. Ajá, exacto, como un arreglo. Y hay otros que lo utilizan como una base, ¿no? O incluso hay proyectos, por ejemplo, como el mismo Kraftwerk, que rompe como la estructura, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, sí. Tal vez como que las primeras composiciones de Kraftwerk sí tenían un poquito más apegado, ¿no?, a una estructura, rock, por así decirlo, ¿no? Incluso ellos mismos, tratan de romper eso, ¿no? O sea, como que quieren quitarse esa, digamos, esa herencia musical del rock, ¿no? Y prefieren irse más como al lado del jazz, ¿no?, de la música clásica, ¿no?, etcétera, ¿no? Que al final del día, esa amalgama genera como un proto-rock, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Podría decirse, ¿no? Es como un proto-rock, pero pues si escarbamos tantito, ellos mismos, o sea, los que formaban ese movimiento, sí querían romper ese, como que ese legado, ¿no?, de tanto de su música Schlager, no sé cómo se llamaba, el pop de ahí alemán, y el ajá, rock, el Schlager, ¿no?, algo así, ¿no? Simón, el, ¿cómo se llama ahora que está muy de moda, ¿cómo se llama?, el Bartolo, el Enrique Guzmán, como ajá, el Enrique Guzmán alemán. Ándale, ándale, exacto. Era algo muy, muy similar, exactamente, ¿no? Entonces, se supone, haciendo como que ese paréntesis de contexto, se supone que ellos sí querían romper esa regla, ¿no? Y querían como generar un movimiento punto y aparte, ¿no?, por así decirlo, ¿no? ¿No? Así es, ¿no?, como tal, ¿no? Lo que prácticamente lo estamos citando, ¿no? No, no estamos como que imaginándonos, prácticamente sí era así la onda, ¿no? Y pues hay muchos grupos realmente muy interesantes, obviamente los que escuchamos la semana pasada, digamos que son como que los más representativos, si quiero poner entre comillas, pero obviamente es un movimiento que hay ahí mucho, mucha tela de donde cortar, y la verdad muy, muy interesantes, ¿no? Algunos más que otros, obviamente, pero al final del día como que todos tienen esa como que una onda muy muy cósmico, ¿no? Psicodelia, ¿no? Y space rock, ¿no? Y ya después algunos, por ejemplo, como Time Yearning Dream, ya hasta los catalogaban en medio rock progresivo, ¿no?, a pesar de que no fuera, ¿no? Y ahí es cuando se ve la diferencia, por ejemplo, entre Kraftwerk, ¿no?, que incluso como que los seguidores de la música electrónica, el techno, también es como un icono, por así decirlo, o un símbolo de la cultura techno, ¿no?, como tal, ¿no?, Kraftwerk, ¿no?, y ellos son como, pues, prácticamente el 90% electrónicos, o el 100%, ¿no?, no sé, algunas cosas, ¿no?, ahí tocaban algunas flautas, ¿no?, así, muy en el principio, ¿no?, pero ya después sí eran ya prácticamente puros, Yo tengo sintetizadores, ¿no? Una duda. Cuando estaba Krautrock, Pink Floyd ya estaba en lo que sacando The Wall y toda esta onda. Pues que ya estaban. Precisamente era como, no sé si una competencia, pero pues obviamente Inglaterra pues tenía su movimiento musical, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y si nos vamos, digamos, al contexto de la historia, por así decirlo, obviamente, pues Inglaterra, históricamente, pues fueron enemigos de Alemania, ¿no?, en cuanto a la guerra, ¿no? Y parte del contexto. Todo eso se ve reflejado, ¿no?, en el Krautrock, así como que, ajá, y pues Alemania dividida, de un lado los aliados, del otro lado el telón de acero, y toda esta banda como de una forma estaba, toda esta banda crowdsosa, no sé cómo decirlo, estaban como aboliendo, ¿no?, esta parte del rock occidental, así de, puede decir, como gabacho, inglés, ¿no? Y cuando ya empieza a haber discos registrados, o sea, como tal, ya como con ese movimiento cultural, social, o como si quiera ver musical, pues es a finales de los 60s, pero en ese tiempo pues ya había discos, por ejemplo, de como dices, de Pink Floyd, ya había. Y obviamente sí son como, hay como mucha similitud en cuanto a su música. Al final del día sí la, uh-huh, sí la hay, aunque por ejemplo los de Krautrock digan, o los de ese movimiento de cierta manera se quieran desafanar. No sé, yo supongo que ya conocía, ¿no? Grupos de rock progresivo, ¿no? Etcétera. Sí, yo no lo digo, yo lo asocio por el uso del sintetizador, ¿no? En toda esa onda que traía esa estética de... Ajá, sí. De Pink Floyd, ¿no? Ajá, sí. Sí, pero bueno, pues más que nada también esto se basaba en la escuela de Stockhausen y así, ¿no? Pues ellos también tenían escuela de arte sonoro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y música concreta y pues aparte la escuela que traían de música clásica, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya vamos a, para no hacer el cuento largo, vamos a hacer un playlist con pues proyectos también representativos, ¿no? Pero tal vez no tan conocidos, ¿no? Dentro de esos también, por ahí tal vez pongamos a Kraftwerk, ¿no? Tal vez pongamos a Kran, ¿no? No es K, ¿no? Es como con K, Kraan, ¿no? Kran, también hay otro proyecto que se llama, Anima, MTD, ¿no? Entonces, hay otros, Ruedelius, ¿no? También está interesante, o colaboraciones, ¿no? Pues entonces vamos a escuchar este playlist de la segunda parte de Kraut Rock. Y pues yo soy Jorge Guevara, están escuchando Oscilaciones en Resistencia Radio. Resistencia Radio, exactamente. Bueno, pues sí, ¿qué vas a decir? Y que este programa también está dedicado a nuestra compañerita Ariana Aguirre, que sí, ahorita no pudo estar con nosotros. Exactamente, no pudo acompañarnos porque tuvo un inconveniente. Inconveniente. Y pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí y esperemos que en los próximos programas pues ahí podamos que nos pueda estar acompañando, ¿no? Está Ariadna. Y bueno, ¿cómo ves? Pues ya te pasaste, ya nada más era una introducción y ya casi quieres dar misa, Mugli, ¿qué onda? Bueno, esto es Oscilaciones, Crowd Rock segunda parte 2. Segunda parte. Buenas noches, buenos días o buenas tardes o como que. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos dentro de 15 días. Algo importante antes de, ahora sí que de despedirnos ya. Si alguien nos quiere escuchar, cada emisión o en Oscilaciones va a ser cada de esta semana, la próxima no hay programa y la otra sí, ¿no? Ahora sí como que una semana sí, una semana no, una semana sí, pues quincenal, ¿no? Pero bueno, nos estamos viendo, que estén muy bien. Gracias. Sale, banda. Sale. Ahí nos vemos. Quédense. Get in there. sign, no light to guide me. Who could describe my anger when I was sacked last Friday? Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. We'll be right back. Bye. Oscilaciones. Oscilaciones.